sur, que suceden cosas que a uno le parecen increíbles, porque estando todos en medio de una pandemia y cuidándonos para no contagiarnos, de repente hay gente que habla de guerra y la lleva adelante y hace acciones de guerra. Y uno dice, ¿en qué están pensando? Bueno, a ver, Félix va a tratar de aclararnos qué es lo que está pasando. Hola Silvia, ¿cómo andamos? Acá con un día espectacular de otoño, pero para gozar desde la ventana o desde el balcón, en esta especie de resistencia solidaria que venimos ejerciendo. Pero bueno, este viernes vamos a dejar un poco la pandemia, aunque la pandemia no nos deje a nosotros, por ahora, ¿no? Bueno, vamos a comentar otra peste que circula por nuestro continente. En estos últimos días nos hemos enterado del desembarco de un par de grupos de personas armadas en las costas de Venezuela, en las proximidades de la capital, Caracas, con la misión de matar al presidente Maduro y de crear condiciones para un cambio de régimen. ¿Cómo llegamos a esta situación? Venezuela flota virtualmente sobre una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y en esto reside su suerte y también su desgracia. Durante muchos años la renta del petróleo fue el ingreso excluyente del país. La monopolización del petróleo para la exportación deformó a la economía venezolana y la hizo dependiente de la importación de productos industriales y también de alimentos. Pero además puso al país en la mira de los Estados Unidos, que era el beneficiario más importante del petróleo venezolano. Por muchos años, los grupos con poder en Venezuela, es decir, los sectores importadores, los dueños tradicionales de la tierra y la burocracia estatal y sus políticos afines, gobernaron al país favoreciendo sus propios intereses y los de las empresas petroleras. La llegada al gobierno del comandante Chávez, la nacionalización del petróleo y una política regional e internacional independiente modificó esa condición de dependencia y afectó las ganancias de las petroleras norteamericanas y de los grupos internos beneficiados por la situación anterior. Bueno, ¿qué no han hecho los gobiernos de Estados Unidos para sacarse de encima a Chávez y al chavismo? Golpe de Estado, sabotaje de instalaciones de energía, desestabilización callejera, elecciones con candidatos de la Casa Blanca que entre paréntesis siempre perdieron, bloqueo financiero y económico, confiscación de bienes que tenía Venezuela en otros países, invención de un presidente que aquí le llamaríamos trucho, atentados con drones, subversión paramilitar y un largo etcétera de agresiones. Con todo, y pese a que la acción desestabilizadora ha creado enormes problemas y carencias para el pueblo venezolano, el gobierno de Washington no ha logrado derribar a las administraciones chavistas. Ahora, ante el fracaso de su títere último, el presidente trucho Guaidó, la administración de Trump ha implementado la llamada Operación Gedeón, ¿no? Cuyo último acto conocido ha sido el frustrado intento de desembarco de mercenarios. Félix, es claro, definí muy claramente cuál es la obsesión de Trump con el petróleo venezolano, pero vos sabés por qué. Todos tenemos la sensación de que además tiene como una obsesión con Venezuela, y en este caso, en que su país está con terribles problemas de pandemia, ¿no? Está siendo afectado terriblemente los Estados Unidos, da la sensación que está usando el tema Venezuela como para distraer la opinión pública o algo así, porque no tiene sentido esta operación. Bueno, sentido, cierto sentido tiene, ¿no? Acá se mezclan varias cuestiones. Por un lado, hay una política tradicional norteamericana de apropiarse como sea de los recursos energéticos en todo el mundo. Esto es tradicional. Las grandes guerras de Irak, la destrucción del gobierno legal de Libia, los golpes de Estado contra Mossadegh en Irán y la imposición de un gobierno títere del Shah, todo estaba vinculado a la apropiación, en ese caso, del petróleo, ¿no? También está la política tradicional de deshacerse de los gobiernos que no siguen sus orientaciones políticas, ¿no? Como ha ocurrido con, para hacer cortos, en este último siglo, con Dilma Rousseff en Brasil, con Lugo en Paraguay, con el presidente de Honduras, o el último golpe contra Evo Morales en Bolivia. Para eso, las diversas administraciones norteamericanas han apelado a cualquier tipo de método, ¿no? Desde la guerra, como en Irak, hasta el golpe de Estado, por ejemplo, contra Salvador Allende, ¿no? Otra cuestión es que aquí, es cierto, está la necesidad de disimular la gestión desastrosa que esta administración estadounidense tiene respecto a la epidemia del coronavirus. Pero también está el deseo de Trump de ser reelecto, ¿no es cierto? Y a partir de figurar o de jugar a ser un sheriff internacional, reunir o atraer una cantidad de votantes que le permitan seguir en el gobierno. Bueno, el despliegue naval de los Estados Unidos se anuncia un día después de que Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, presentara una propuesta de un gobierno de transición en Venezuela. Esto está claro. Si no hay gobierno de transición, si el gobierno legal de Venezuela no afloja, va a haber una invasión, ¿no? Al mismo tiempo, el presidente Donald firmó una orden para activar unidades y reservistas para participar en el operativo. Todo esto es abierto, legal, no se esconde mucho. Y otro aspecto interesante de este plan es la participación de unos contratistas privados, entre comillas privados, ¿no? Que es una empresa que se llamaba SilverCop USA, ¿no? ¿Con sede dónde? En Miami. Que se encarga de adiestrar personal y de dirigir los operativos, y por otro lado, como es privada, entre comillas, se procura esconder el papel del gobierno de los Estados Unidos en estas acciones, ¿no? La operación general está en marcha. El pasado 20 de abril hubo un intento de robo de armas en un cuartel militar situado en Los Teques, en las afueras de Caracas. Y en estos días se han producido los desembarcos en el estado de Aragua y en la Guaira cerca de Caracas. Esto va a seguir, ¿no? El dueño de la empresa contratista y un desertor venezolano llamado Nieto Quintero han afirmado en una conferencia pública, una conferencia de prensa pública, que las acciones iniciadas fuera del país, o sea, iniciadas en Colombia o en las islas de Holanda frente a Venezuela, van a continuar. Y esta es la orientación que va a seguir para presionar el gobierno de Estados Unidos. La otra cuestión interesante es que hasta ahora las Fuerzas Armadas y policiales de Venezuela han logrado desactivar rápidamente todos estos intentos de agresión. Y junto con eso, en alguna de estas operaciones ha participado las milicias bolivarianas, que son grupos de civiles, ¿no?, que apoyan al gobierno de Maduro. Esto que está sucediendo en Venezuela es importante para nosotros, para nuestro país. Nos tenemos que mirar en ese espejo. Tenemos que recordar el reciente golpe de Estado en Bolivia. Acá también están al acecho los desestabilizadores de siempre, los que sueñan con reimplantar un modelo neoliberal. Es más, ya actúan con la esperanza de recuperar las posiciones que perdieron el 10 de diciembre pasado. No podemos dejar de mirarnos en el espejo que también nos muestran en Venezuela. Bueno, hasta acá. Un abrazo para todos. Saludos a los compañeros de la radio. Clarísimo, Félix. Y como vos estás muy bien planteando, esto es un partido que se está jugando, ¿no? Nos mostrás bien los actores, cómo está jugando Trump, cómo está jugando Estados Unidos. Y yo te voy a agregar una perlita de ayer o antes de ayer que me llamó mucho la atención, que no sé bien para dónde va, pero que me llamó la atención. El jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas sacó un comunicado, o sea, las Fuerzas Armadas, el ejército de los Estados Unidos, ¿no?, sacó un comunicado diciendo que no creían de ninguna manera que el coronavirus se haya originado en laboratorios chinos, que ellos creen que fue realmente un virus que nació de animales silvestres. Con esto yo digo, cuando lo escuché me quedé en duda, dije, pero este es el general del ejército que supuestamente dirige el presidente Trump, o es el general de otro ejército. No lo sé, lo único que puedo intuir que del lado de adentro no están todos de acuerdo y que por eso entonces Trump se mueve con estas bandas paramilitares, como vos estás muy bien describiendo, que salen de Miami y demás, pero que el ejército parecería, y voy a poner un condicional porque no lo sé, no estaría acompañándolo, ¿no? Pero bueno, bien planteado, porque sabemos que esto no terminó y que sigue y que hay que seguir observando con mucha atención. Gracias, Félix, será hasta la próxima. Tapado en cualquier rincón y pasa. sé que había.